Hola. Hoy nos metemos de lleno con un tema que está en boca de todos, ¿verdad? La dieta cetogénica, la keto, que si pérdida de peso súper rápida, bueno, genera mucho interés. Así que el plan es desgranar un poco qué es esto realmente, cómo funciona, qué tiene de bueno, qué tiene de malo. Nos vamos a basar en una guía bastante completa que hemos revisado. La idea es entender si vale la pena y si es algo, bueno, sostenible. La gran pregunta, claro. ¿Funciona para cualquiera? ¿Se puede mantener en el tiempo? Venga, vamos a ello. Hola, soy Margot Tomé y esto es Mi Modo de Vida, el podcast donde te acompaño a construir una vida más saludable, equilibrada y feliz, sin dietas extremas ni culpa. Aquí comparto contigo consejos reales, hábitos sostenibles y estrategias que funcionan para adelgazar sin obsesiones y sin dejar de disfrutar de la vida. Y si quieres empezar hoy a tu ritmo y con un plan adaptado a ti, entra en mimododevida.com y descarga mi ebook para adelgazar sin darte cuenta o reserva una sesión de coaching personalizada. Te dejo los enlaces en las notas del programa. mimododevida.com. Ya sea por horas o dentro de mi programa anual, trabajaré contigo para que logres resultados que se mantengan en el tiempo. mimododevida.com/tienda-saludable. Venga, vamos a ello. Perfecto. Pues, a ver, para empezar, por lo básico. Es una dieta muy, muy baja en carbohidratos. Hablamos de menos de 30, quizás 50 gramos al día como mucho. Muy poquito, ¿eh? Muy poco, sí. Proteínas moderadas. Y la clave, y aquí está el quid de la cuestión, es que es alta en grasas saludables. Piensa en aguacate, aceite de oliva, virgen extra, frutos secos, pescado azul. El objetivo es que el cuerpo entre en un estado que llamamos cetosis. Cetosis, suena, ¿eh? Suena potente. ¿Qué le pasa al cuerpo exactamente? Pues básicamente, como no tiene casi glucosa de los hidratos, que es su combustible habitual, el cuerpo dice, vale, plan B, y empieza a tirar de la grasa. Quema grasa y produce unas moléculas, los cuerpos cetónicos, que usa como energía. Ah, vale. Y ojo, un detalle importante que menciona la guía sobre esa pérdida de peso tan bestia al principio. Sí, ¿qué es lo que más llama la atención? Claro, pues gran parte de eso es agua. Agua que estaba almacenada con el glucógeno en los músculos. No es todo grasa pura lo que se va. Ah, mira, eso es importante saberlo, para no llevarse a engaño. Exacto, para gestionar expectativas. Vale, aclarado. ¿Y qué hay de los beneficios? La guía sí que menciona varios puntos a favor, ¿no? Habla de esa pérdida de grasa inicial que puede ser más rápida, reducción del apetito, que eso sí que es interesante. Sí, eso mucha gente lo nota bastante. Y también, bueno, después de acostumbrarse, parece que algunas personas sienten más claridad mental, energía más estable. Y mejoras en marcadores metabólicos, como el azúcar en sangre. Correcto, esos son los puntos fuertes, digamos. Pero, claro, no es un camino de rosas. Casi todo el mundo al empezar pasa por la famosa gripe keto. Uf, la gripe keto, suena fatal. Bueno, no es una gripe real, ¿eh? Pero sí da síntomas parecidos. Dolor de cabeza, cansancio, a veces mal humor. Se puede aliviar bastante bebiendo mucha agua y reponiendo electrolitos, sodio, potasio. Vale, tomar nota. Y luego está el tema de los carbohidratos ocultos. Esto es un mundo. Ay, los que van de tapadillo. Exacto. Hay 1.000 productos etiquetados como keto, que si te pones a leer la letra pequeña, de keto tienen poco. Hay que ser un poco detective con las etiquetas, de verdad. Ya me imagino. Y eso, súmale el factor social. Requiere mucha planificación. Salir a comer fuera, ir a eventos. Puede ser complicado, a veces hasta incómodo, ¿sabes? Claro, y eso me lleva a pensar en si es sostenible a largo plazo. La guía insiste en que necesita mucha disciplina, ¿no? Muchísima. Es que un pequeño desliz, un trozo de pan, un poco de arroz, incluso según qué fruta, y ¡pum!, te saca de la cetosis. Vaya. Y vuelta a empezar con la adaptación. Uf, qué exigente. Por eso mismo la propia guía sugiere considerar una alternativa que es, bueno, más flexible. Una dieta low carb baja en carbohidratos, sin ser tan estricta. La reducción de hidratos es más moderada, es más fácil de llevar en el día a día, socialmente. Para mucha gente es más sostenible. Puede ser una transición más lógica incluso. Una opción intermedia, digamos. Eso es. Y muy importante, las precauciones. La guía es muy clara en esto. No se debería empezar una dieta keto sin hablar antes con un médico o un profesional de la salud. Sobre todo si hay problemas de riñón, de hígado, si estás embarazada o dando el pecho, si hay historial de trastornos alimentarios, o incluso para deportistas de mucha resistencia. Es un cambio metabólico fuerte. Lógico, es un cambio grande para el cuerpo. Totalmente. Bueno, pues si hacemos un resumen rápido, la keto es una herramienta, ¿eh? Potente, muy baja en hidratos, alta en grasas, busca la cetosis. Tiene sus pros. Ayuda inicial con el peso, recordándolo del agua, menos hambre, pero también sus contras, la gripe keto, vigilar mucho los ingredientes, los retos sociales, requiere un compromiso serio. Exacto. Y la guía da un truco práctico, unas 5 preguntas clave para elegir qué comer, que me parecen útiles. Es un ingrediente único, poco procesado, aporta nutrientes buenos, te sacia de verdad, no te inflama ni te sienta mal y tiene bajo índice glucémico, o sea, no dispara el azúcar. Ah, pues mira, eso ayuda a enfocar. Sí, te ayuda a centrarte en la calidad. También menciona herramientas como MyFitnessPal o FatSecret, apps para contar macros que pueden venir bien al principio. Entonces, la conclusión es que la keto puede dar resultados, sí, pero no es fácil ni para todo el mundo. Hay que informarse bien, planificar y, bueno, currárselo. Exacto. Y nos deja una reflexión final interesante si extrapolamos un poco de lo que dice la guía. Más allá del peso, ¿qué implicaciones a largo plazo tiene cambiar de forma tan radical la gasolina principal del cuerpo? Y sobre todo, ¿cómo se compara el esfuerzo y la rigidez de la keto con los beneficios que podrían dar enfoques menos extremos, pero también conscientes, como una dieta baja en carbohidratos bien hecha? Es una pregunta importante, ¿no? Sobre el equilibrio personal entre resultados, salud y, bueno, poder vivir. Gracias por acompañarme en este episodio de Mi Modo de Vida. Si estás listo para transformar tus hábitos y recuperar tu bienestar sin sufrimiento, recuerda que puedes descargar mi ebook práctico o comenzar ya tu camino con el programa de coaching nutricional personalizado en mimododevida.com. Te dejo los enlaces en las notas del programa, mimododevida.com/tienda-saludable. Tienes opciones para todas las necesidades, desde sesiones por horas hasta un programa completo de acompañamiento anual. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, adelgazar sin darte cuenta, sí es posible. Y yo, si me dejas, te acompaño. Saludable es lo que quiero.